Vamos a hablar con el arquitecto Luis Lanaro, es del área de técnica de CAFE y uno de los delegados de los trabajadores que están en la asamblea porque obviamente quieren regularizar su situación laboral. Vamos a saludarlo. Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, Luis, decirte primero que es un gusto y agradecerte por estar al aire. Bueno, contanos un poquito para actualizar cómo es la situación, ¿no? El otro día estuvo la gente de ATE acá hablando con nosotros de este tema, pero actualizarnos un poquito, Luis. Bueno, un gusto para mí también poder charlar con vos y con toda la audiencia. A ver, te hago un resumen un poquito rápido. Dale. Los 24 que lleva CAFE de creación, siempre tuvo una planta con personal técnico, administrativo, con tipos de contrato de obra y de servicio. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que en estos años que han pasado nunca se pudo regularizar la planta como corresponde para cualquier empleado público. Perfecto. Uh-huh. De ahí es que, transcurrido años, en un momento oportuno del año pasado, los trabajadores nos convocamos a llevar adelante una propuesta para poder mantener diálogo con el gobierno provincial para solicitarle la creación de una planta específica para lo que es CAFE. Uh-huh. ¿Hubo buena respuesta, Luis, o no? Sí. Inmediatamente, los pasos fueron tener un diálogo con el directorio. Obviamente que el directorio nos transmitió que ellos no tenían la posibilidad de llevar adelante esto, entonces nos manifestamos a través de mandándole una nota al gobernador. El gobernador la tomó como propia y puso al ministro de Economía para que se acerque a dialogar con nosotros, en la cual hemos tenido un diálogo correcto, digamos, y se llegó a un acuerdo. Uh-huh. De qué forma se podría llegar a normalizar. Perfecto. De ahí en más se envía como corresponde a la legislatura, a la Cámara de Diputados, para que se tenga su tratamiento. Perfecto. Porque, Luis, para contarle un poco a la gente, tiene que haber creación de cargo, por eso es que tiene que pasar por las legislaturas provinciales, ¿o no? Exactamente, uh-huh. Porque esto se tiene que salir aprobado a través de una ley. Perfecto. Entonces ahí está. Fue a través de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se hace el tratamiento previo en donde salió aprobado y ahora tiene que pasar a la aprobación en la Cámara de Diputados. Perfecto. ¿Y en esos tiempos cómo estamos, Luis? ¿No sabés si se anunció algún tipo de tiempo para ser tratado en lo que es la Cámara? Sí, bueno, justamente nosotros hoy estamos en asamblea. Es una asamblea para recordar de que estamos todos ansiosos de esta votación y a la espera de que tanto oficialismo como los opositores apoyen la idea de la creación de esta planta permanente. Y estamos en esta semana, supuestamente se hace el tratamiento, así que estamos. Bueno, ahí está, ahí se lo escucha de fondo a los compañeros ahí. Buenísimo. Luis, te pregunto también, ¿hay un apoyo por parte de la mayoría de los sectores? ¿Tienen algún tipo de resistencia en algún sector? Y por lo que hemos sondeado nosotros los delegados, sí tenemos del sector de la oposición, sobre todo de la costa del Paraná. Mirá. Los diputados de la costa del Paraná, obviamente no, porque como a ellos no les no ven, dicen que para ellos no tiene ningún beneficio, ¿no? Bueno. Pero es una, para mí, en nuestro criterio, es un error. Y nosotros los empleados estamos ajenos a las cuestiones políticas. Claro, nosotros estamos reclamando un derecho que nos corresponde por los años que tenemos transcurrido y Y a través estamos amparados por una ley provincial, ¿no? Seguro. Aparte, Luis, hay que tener en cuenta que hay trabajadores que están desde el primer día, hoy y todavía. Yo soy uno de ellos. Mirá, ahí tenés ejemplo. Y eso, en el caso de que sea la totalidad, bueno, no habría problema, pero dicen que puede haber por dos, unos pase a planta, otro contrato de obra, para ir normalizando. ¿Eso cómo se va a armar, Luis? ¿Se sabe? No. Nosotros lo que llegamos a consensuar es justamente para hacer una cuestión organizada, digamos, y para que no haya malos entendidos. Simplemente la creación de la planta es para 51 personas nada más. Perfecto, ahí está buena la creación. 51 personas, en la cual la intención es que ingresen a esa planta lo más antiguo. Seguro, ahí está. Y van a quedar los que pasen a planta y tengan contrato de servicio, como te dije al principio, que había dos tipos de contratos. Los que están con contrato de servicio pasan a planta y dejan liberado un lugar para un contrato de servicio que lo puede tomar el que está con contrato de obra. Ahí está. O sea, la idea general es que en forma paulatina, que no sea tan brusco para la provincia tampoco, con un periodo de tiempo bastante prudencial, es que esto se regularice de una vez por todas y no que se siga como estamos hasta el día de la fecha con dos tipos de contratos en la cual tiene sus serios inconvenientes, ¿no? Sí, buenísimo. Luis, la verdad que muy clara la explicación, te agradezco, contá con nosotros para todo lo que sea difusión de las novedades y agradecerte porque sé que estás ahí con los compañeros en la asamblea, te mando un abrazo enorme y te repito, contá con nosotros. Te agradezco, Pablo. Uh-huh. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Ahí está, ¿eh? Otro para vos. Ahí está, ¿eh? Bueno, ahí está. Bien la explicación de el arquitecto Luis Nanaro. Me parece que le hizo claro. Esto es un escenario en el cual el pedido es puntual. Vamos a ver qué pasa en la legislatura. Ahí hay resistencia. Dice que algunos sectores de la oposición se oponen a esto. Se habla de un gasto más para el Estado. Yo digo, sáquense la cuestión que es netamente política. Sáquensela y vayan directamente a lo que es la situación de los trabajadores. El caso de Luis, bueno, Luis por ahí tiene una carrera en la arquitectura, porque lo conocemos y todo eso, pero hay gente que está trabajando en CAF y es su trabajo.